protección. Tampoco hoy me inclinaré a beber. No hay nada que olvidar, todo pasará y mañana querré recordar lo que no me hizo reír, todo lo bueno que está por venir. Nuestro viaje a New Orleans, si me dices sí. Un buen amigo me dijo una vez, no todo es como lo ves. Si vas a sangrar antes de hablar, olvídate de todo lo demás. Ahora todo eso ya pasó, me quedaré sentado en el sillón pensando en qué vendrá.